Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos a L'Ombelico del Mondo, el programa de noticias e información internacional que tiene esta radio comunitaria, alternativa y popular, que transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Hasta las 20 horas vamos a estar aquí tratando de entender qué es lo que sucede a lo largo y a lo ancho del mundo, tratando de dar un poco una mirada a lo que viene sucediendo a nivel internacional, más allá de San Petersburgo, más allá de Moscú, más allá de lo que está sucediendo en este momento con el Mundial. Igual nos vamos a declarar mundialistas, dicho de alguna manera, somos efectivamente los que hacemos L'Ombelico del Mondo, un grupo bastante, bastante dedicado, o que dedica bastante tiempo a lo que tiene que ver con el Mundial de Rusia 2018, y además nos encanta ir a buscar artículos, cosas, curiosidades de lo que viene sucediendo en Rusia, así que también vamos a estar charlando de todo eso en estas dos horas de periodismo internacional. El señor Lucio Garriga Olmo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo va? Un placer, un saludo para todos y todas los oyentes de L'Ombelico del Mondo. Hablando de política internacional por fuera del Mundial, tenemos que mencionar indudablemente lo que fueron las elecciones en Turquía del pasado domingo. Recep Tayyip Erdogan, como era lo esperado, ganó la elección en primera ronda, será el próximo presidente. Y de no pasar nada raro, de terminar su mandato, estará en el poder por 20 años de forma ininterrumpida. El licenciado Francisco Castaño, que desde el año pasado nos deleita, nos mantiene al vivo con lo que tiene que ver con la política exterior de la República Argentina. ¿Cómo andás, Fran? ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes para vos, para todos los y las radioyentes. Un placer estar aquí nuevamente compartiendo la realidad de la política exterior argentina. Una política exterior que, más allá del Mundial, ha tenido espacio para desenvolverse, para desarrollarse. Y en este caso nos tenemos que remontar a la visita que tuvo lugar a principios de esta semana de la reina, de la princesa de Bélgica, la princesa del Reino de Bélgica, Astrid. Pasa que es la hermana del actual monarca, del actual rey de Bélgica, porque Bélgica no es una república, sino que es un reino. Tiene un reino como algunos países, todavía sigue siendo un reino. Vamos a estar charlando un poco qué es lo que dejó la visita, los acuerdos que se firmaron. Vamos a estar charlando un poco sobre Bélgica. Bélgica, que es miembro de la Unión Europea, miembro de la OTAN, Bruselas. Que juega mañana con Inglaterra. Exactamente, uno de los grandes candidatos para dar la sorpresa. Así que todo esto, y bueno, atentos y contentos también por lo que fue la victoria de ayer. Y bueno, por suerte no perdimos la voz gritando los goles. Una semana marcada seguramente por lo que fue el debate alrededor de la migración. Vuelve, como todos los veranos en el hemisferio boreal, vuelve la migración a ser uno de los temas políticos centrales, y sobre el sufrimiento de millones y millones de personas se construyen inclusive castillos de naipes en la política europea y la política norteamericana. Vamos a estar charlando, volvió el Muslim Ban, ese decreto norteamericano para prohibir a los ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana pisar siquiera los Estados Unidos. También volvieron los acuerdos con los países del norte de África para evitar que justamente los barcones de desesperados lleguen a las costas italianas, francesas y sobre todo españolas. Vamos a estar charlando también de lo que tiene que ver con la previa de dos elecciones latinoamericanas fundamentales. Muy importantes. México el próximo domingo y en octubre Brasil. Vamos a estar hablando inclusive con algunos de los protagonistas de este tipo de situaciones en nuestro continente en este Ombelico del Mundo número 193, que arranca de esta manera. Comenzaremos a trabajar para cumplir las promesas que hicimos a nuestra gente. Hemos completado en gran medida nuestros preparativos con respecto al nuevo sistema presidencial. Turquía tomó su decisión a favor de la lucha contra todas las organizaciones terroristas, incluidas PKK y FETÖ. Al mismo tiempo, estos resultados muestran que continuaremos liberando las tierras sirias y abriendo el camino para que nuestros huéspedes regresen sanos y salvos a sus hogares. Escuchaban la voz del mismísimo Erdogan, el actual neopresidente de Turquía. Una especie de superpresidente ahora. Hablaba, exactamente, hablaba con respecto a lo que sucedió el pasado domingo y de esas elecciones que efectivamente su partido, el AKP, tengo entendido que con la ayuda también de un partido de la derecha, un partido nacionalista, logró tanto la victoria en las presidenciales como en las legislativas luego de una reforma constitucional que modificó la relación entre los diferentes poderes del Estado turco. A partir de este momento, Erdogan va a ser el primer presidente de un país presidencialista, es decir, que le otorga al presidente de la República un rol fundamental e inclusive mucho más preponderante del que conocemos nosotros en nuestros sistemas federales y presidenciales aquí en América Latina. Al mismo tiempo, asume un nuevo poder legislativo más amplio, a donde la mayoría empieza a ser un poquito más compleja, porque se trata de una cantidad de legisladores superior con respecto a lo que venía sucediendo en el pasado, y una serie de desafíos desde el punto de vista interno e internacional. Dos temas que después voy a dejar analizar a quienes realmente saben de todo esto y que tenemos la suerte de tener aquí en Lombelico del Mundo, dejó esta declaración final de Erdogan luego de las elecciones. El primero tiene que ver con lo que él llama los grupos terroristas, que se refiere principalmente al pueblo kurdo. Sí, y el conflicto en el sudeste de Turquía, que abarca también a otros países de la región con la situación del pueblo kurdo. Y el otro gran tema, el que él decía, nuestros huéspedes, para que vuelvan a sus hogares. Se trata de más de 2 millones de sirios que están en este momento en Turquía, prácticamente bloqueados por un acuerdo que Turquía firmó con la Unión Europea, que a cambio de dinero les evita el mal trago de tener que aceptar a esos 2 millones de refugiados, y eso convirtió a Turquía en el país con el mayor número de refugiados del mundo. Tengo que admitir que prácticamente todo lo que sé de las elecciones del pasado domingo lo he aprendido a raíz de una nota que firma nuestro compañero Lucio Garriga Olmo y que pueden leer en ombelico.com.ar, a donde hace un exhaustivo análisis de lo que fue la última elección. Él es quien siguió justamente esa elección durante los últimos días, así que le cedo la palabra a Lucio. Bueno, Erdogan ganó las elecciones y en primera vuelta, que era algo que estaba en duda, muchos especulaban y las encuestas mencionaban un posible balotaje entre Erdogan y el candidato del principal partido opositor. Estamos hablando del Partido Republicano del Pueblo, el CHP, que llevó como candidato a Muharrem İnce, un ex profesor de física. Lo cierto es que Erdogan consiguió el 52,5% de los votos, lo que le dio la victoria en el primer término. Vos decías una alianza, el nuevo sistema presidencialista que se aprobó el año pasado en unas sesiones parlamentarias verdaderamente de película, con golpes, peleas, piñas, hasta patadas voladoras, y en un referéndum muy cuestionado, que triunfó con el 51% de los votos contra el 48%, que le dijo que no al nuevo sistema presidencialista. Este nuevo sistema permitió la alianza electoral, por lo cual el Partido de la Justicia y el Desarrollo, el famoso AKP de Erdogan, fue en conjunto con el Partido de Acción Nacionalista, el MHP, que es uno de los partidos más reaccionarios, más de la ultraderecha turca, lo que le permitió a Erdogan ganar las elecciones en primera vuelta, que era algo que estaba en duda. La otra pregunta importante que había en relación a las elecciones era cuántos votos iba a sacar el Partido Democrático de los Pueblos, el partido pro-kurdo que llevó como candidato a primer parlamentario a un dirigente de la comunidad LGBTI de Turquía, que no es un dato menor, teniendo en cuenta el nacionalismo islámico del propio Erdogan. El HDP consiguió superar el 10% del piso para entrar en el Parlamento, consiguió el 11% de los votos en el Parlamento y el 8% de los votos con su candidato a presidente, Selahattin Demirtas, que estaba preso, lo habíamos mencionado la semana pasada. Lleva 20 meses preso por un supuesto delito de terrorismo. Lo cierto es que es algo que está muy en duda, no hay muchas pruebas en cuanto a Demirtas, es para muchos un preso político, así que es importante la elección del HDP, y creo que el partido ultranacionalista, que decíamos, el MHP, es el gran ganador de las elecciones junto con el HDP, que son los que hicieron las mejores elecciones. El partido ultranacionalista era un partido muy que estaba cada vez más diluido, más perdido entre el ferviente apoyo a Erdogan en los últimos años, y consiguió, gracias a esta elección, entrar al Parlamento. Tendrá 48 parlamentarios ante un escenario que sin alianza le daba el 5% de los votos. Claro. Algo que lo hubiera dejado afuera del Parlamento. Lo cierto es que ahora no solo que entra, sino que el otro dato importante de las elecciones, quizás vital, es que el partido de Erdogan consiguió la mayoría absoluta en el Parlamento, pero en alianza con el MHP. Claro, o sea, el MHP se convierte de alguna manera en una suerte de partido pivot, ¿no? Que es absolutamente necesario para Erdogan para que efectivamente el poder legislativo avale, ¿no? Lo que el ejecutivo lleva adelante, y no tiene autonomía, a diferencia, claro, de lo que sucedía hasta recién, a donde él definía, su partido aprobaba en el legislativo y se acababa la historia. Ahora sí o sí tiene que salir a negociar, y esto le da evidentemente al MHP una posibilidad de negociar cosas inclusive importantes, ¿no? Aunque, ojo, negociar con, sí, Erdogan como negociar con Putin es también negociar, ¿viste? Como para tener miedo de quemarse. Sí, a ver, tampoco hay diferencias entre el partido de Erdogan y el MHP, pero, por ejemplo, en la cuestión kurda coinciden los dos, claro, en no brindarle ningún tipo de derecho al pueblo kurdo, así que en eso no va a haber ningún problema en las negociaciones. El MHP es un partido que ha avalado el estado de emergencia que está vigente desde hace 2 años, luego del intento fallido de golpe de estado contra el propio Erdogan, pero justamente tendrá un rol muy importante que no tenía en este momento el MHP, porque será justamente el partido con el que necesitará negociar sí o sí Erdogan para aprobar las leyes que quiera. Un dato que me pareció realmente muy, pero muy increíble, es que estas elecciones se llevaron adelante en el medio de una cacería prácticamente. Ahora ya morigerada, ahora ya cambió un poquitito la situación en Turquía, pero en estas elecciones hubo un total de 47.000 personas presas, ¿sí? administradores públicos, la mayoría de ellos, desde militares hasta oficiales del Estado turco, presos por sospecha de haber sido parte de aquel complot, supuesto complot, que llevó al intento de golpe de Estado del 15 de julio del año 2016. Y la verdad que es algo impresionante, porque en cualquier país del mundo este tipo de situaciones, 47.000 personas, es una bocha. O sea, es realmente mucha gente presa. Es casi la población de Balcarce, donde soy yo. Claro. Es un número muy alto, y sin embargo no hubo no se dio tanto a conocer este tipo de datos, ¿no? Sí, es lo que se conoce como la purga turca. Claro. Hace 2 años hubo un intento de golpe de Estado contra Erdogan el 15 de julio, ahora se van a cumplir 2 años, y desde ese momento Erdogan acusa a Fethullah Gülen de ser el conspirador que estaba detrás. Cuando escuchamos el audio, cuando decía Feto, es como se conoce a la organización de Gülen, que es un clérigo muy importante, que tiene mucho valor, mucha importancia en Turquía, no es un hombre que sea marginal de la política. Lo cierto es que fue aliado de Erdogan, se pelearon en el 2011, y Fethullah Gülen está desde hace años exiliado en Estados Unidos, desde antes del golpe de Estado. No tiene, su claro, exilio no tiene nada que ver con el golpe, pero desde el golpe de Estado más de 47.000 personas han sido detenidas por pertenecer a este grupo conocido como Feto, por ser seguidor de Fethullah Gülen. Un caso paradigmático, una chica que ha sido detenida porque sus huellas digitales fueron encontradas en un libro de Fethullah Gülen que estaba en la basura de una plaza, por ejemplo. Claro, claro. Un nivel de paranoia que hay. Y en relación a esto, hoy se confirmó que la justicia turca liberó al periodista Mehmet Altan. Ah. Porque más de 300 medios, sí, de comunicación fueron cerrados, hay periodistas detenidos. Demás, bueno, Mehmet Altan había sido detenido y condenado a cadena perpetua por terrorismo, justamente por ser supuestamente seguidor de Fethullah Gülen. Hoy fue, en un fallo inédito, muy poco frecuente en estos tiempos, liberado. Esta situación de Gülen me trae a otra idea, ¿no? Gülen está en los Estados Unidos. En su momento el gobierno de Erdogan había intimado a los Estados Unidos a aceptar exactamente un pedido de extradición que luego nunca se hizo efectivo, pero que de alguna manera esa situación incrinó un poquito las relaciones entre Turquía y los Estados Unidos. Fran, vos que seguís un poco cuál es el nivel de los equilibrios a nivel internacional, a nivel de derecho, de economía y de política, ¿cómo estás viendo ahora esta nueva Turquía del nuevo y renovado sultán? Y la verdad que quería hacer dos menciones, dos análisis breves, dos partes. Una, que bueno, que en Turquía por lo general los que han triunfado más en esta elección son los partidos de derecha y de centro derecha, en este caso bueno Erdogan y el partido ultranacionalista. Las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierda y de centro izquierda nunca han tenido grandes porcentajes de votos en lo que es Turquía, nunca han superado el 40% desde el nuevo sistema electoral de 1950. Y también pensando un poco en lo que vendrá, en los principales desafíos del nuevo gobierno de Erdogan, son básicamente tres cuestiones. Una va a ser la cuestión kurda, la cuestión siria, tratar de reforzar una zona al sudeste del país, una zona contra la lucha, contra estos que llama terroristas, estos que llama Erdogan llama terroristas. Por otro lado, la cuestión, bueno, que lo mencionabas vos, la cuestión de los refugiados sirios, este acuerdo que tuvo lugar en 2006 con la Unión Europea, por el cual la propia Unión Europea le tendría que hacer un giro de alrededor de 3.000 millones de euros a Turquía para poder controlar un poco a estos refugiados. Bueno, supuestamente vos que estás más interiorizado en el tema, Fede, Italia es quien se niega a ofrecerle este giro a Turquía porque Italia quiere que vaya destinado a Libia, que es el origen el principal origen de los refugiados que van a Italia, que llegan a Italia en este barco. Y el último gran desafío, creo yo, será la parte económica, la parte que la lira turca se ha devaluado un 20% este año en relación al dólar, que una economía en retroceso, una economía estancada, que bueno, que a pesar de esto, muchos votantes han elegido a Erdogan, más que nada como una, tratando de depositarle más confianza para tratar de salir de esta situación, ¿no? Agrego solamente a lo que vos decías, el hecho de que uno mira los resultados electorales y en la nota, repito, que está en ombelico.com.ar y que escribió nuestro compañero Lucio Garriga Olmo, hay un mapa que muestra justamente esto, cómo en la zona del sudeste, la zona del Kurdistán en Turquía, el color, digamos, que marca la mayoría de los votos hacia qué partido fueron, es muy diferente al resto, ¿no?, de la península anatólica, a donde tenemos un azul del AKP, del partido de Erdogan, que es dominante, y que en la parte del sureste está en verde, que en cambio marca, ¿no?, una mayoría justamente hacia el partido pro-kurdo, el HDP. Y hacia el otro lado de la península, en cambio, que es una zona más, si no me equivoco, ligada a movimientos liberales, más pro-europeos, europeos, en cambio es exactamente el otro opositor, INSE, del CHP, el que efectivamente tiene la mayoría de los votos en esos distritos. Otro dato para agregar, recordemos que todavía Turquía está metida con los pies en el barro en lo que tiene que ver con Siria, claro. A donde tenemos todavía inclusive zonas afectadas directamente por el ejército turco que se movió para tratar de arrebatarle una serie de bastiones a los kurdos sirios para evitar que justamente esto de alguna manera fortaleciera la resistencia kurda en Turquía. Así que tenemos realmente un panorama a nivel internacional a partir de lo que sucedió el domingo en Turquía, muy pero muy importante. Por eso decimos, las elecciones en Turquía muy probablemente van a marcar el futuro de el sureste de Europa, el futuro de Medio Oriente, el futuro de una región muy pero muy convulsionada en los últimos años. Sí, particularmente en la región, la ciudad de Afrin, que era uno de los cantones, una de las ciudades principales del Kurdistán sirio, fue tomado por Turquía en el último tiempo. Y en relación a los conflictos internacionales, yo quiero ver y prestar la atención, me parece que vamos a tener que mirar con atención lo que será el triángulo que hay entre Turquía, Rusia y los Estados Unidos, y en el que participa también la Unión Europea, ¿no? Sí. Erdogan, cada vez más cercano a Putin, ha viajado en el último tiempo, tienen relaciones comerciales muy importantes. En las conversaciones de paz que Turquía mantiene con Rusia sobre Siria, Turquía es un actor central. En el último tiempo, además, Turquía se mostró interesada en comprar el sistema de el sistema de defensa antiaérea S-400, que es uno de los sistemas más importantes del mundo. Creo que es el más moderno de todo el mundo. Y al mismo tiempo, Estados Unidos, que de Turquía no hay que olvidarse, es el segundo ejército más importante de la OTAN. O sea, es el primero de Europa, porque el primero de la OTAN es los Estados Unidos. Turquía no deja de ser un actor central de la OTAN y al mismo tiempo mantiene cada vez relaciones más fluidas con Rusia. Entonces esa relación va a haber que prestarle atención, porque Turquía es un actor central justamente por el conflicto en Siria y por la llegada de inmigrantes que tantos problemas está causando en algunos gobiernos de la Unión Europea. ¿Escuchamos algo de música turca o no? Sí, el rapero más rápido del mundo. Ajá. Conocido. Sisa se llama. Muy buenos videoclips tiene. Ahora justamente, quiero que me digas el queremos título. Ver el videoclip. No, pero antes quiero escuchar cómo va a decir el título de la canción. Shock Harry Dummack. No te lo puedo creer. Todas las veces me cierra la boca. Vamos a escuchar entonces el rapero más rápido del mundo desde Turquía. Bir sıra diziler, beyninin nevesini beller, gençliğin beynini yerler, gözdeki ferler söndü, neferler gördü, fenerler yandı, karanlık ortamlar aydınlansın, karşıki dağlar, geçmiş çağları senfonim aydınlatsın, marş ya da ağlar, kan dolu bağlar, bas yeri sağlam, sistem yapma lan, yakında başlarsa kitap yakmalar, şaşırmam, bırak ağlatmayı da ol didaktik, o kolpa taktikle gelme düşman, iki katı anlatır, iki zamanlı rap, yeri kanı damlatan ise savaşlar, hep beni bana anlatan, hep rapimdi tek, kelimesini de benim de rap, metaneti kaybolmasın, insanın aydı olmadı, kaybolmadık, henüz hani bana yetiş ama faytonlasın, alkış bas çekemedi gerçekleri kol kasın acımasız ile yürüyenin yolunu bir keselim bir derinine inelim mi girelim mi verelim o dereleri görelim ödevinizi bilip edebinizi takınıp hedefinize ve gidin marş, marş. Hadi bir de bunu denesene neredeyiz acaba havana bunu bir desene birileri konuşuyor bıdı bıdı konuşuyor sadece konuşuyor konuşuyorlar ama hep ortam kokuşuyor fanla fancık arasındaki fark yumruk ile pandik arasındaki gibi ve sahte ile dandik arasında kimi bunu iyice bir bilin bunu iyice bir bilin bunu iyice bir bilin bunu iyice bir bilin iyice bir bilin iyice bir bilin bunu iyice bir bilin bunu iyice bir bilin bunu iyice bir bilin iyice bir bilin iyice bir bilin eni konu bunu konuşalım hadi gelin deli dolu kafalara göre konu derin verilere buna bir çare bulur ise hikaye komedi ve kinaye hep içeri beyin bunu kana kana için kelimeleri demedim ama heceleri sayın her yerim ayın düşündüler ama gene yürüyorum adım adım yine ite bite karışanım arezine kayın hadi yaralarına takılı vanaları açın aralarına karışı paralarına bir bakın nakitine haramı katanı para satın alın adamın adını bile yazamata kafa kalın hadi balım hadi ikilem ikile bu da kalem o da kalem beni deli eden sevmedi niyet elinde mi veremedi bize niye kimi krallık bir ötekisi de bir belediye kapı kapalı mı gene bulamadık gene karavana gene vuramadın Amerika gibi hedef aratara kara görünüyor gibi fakat arada sırada suları yükseliyor kara kara sebebini bilene bir soralım olalım aydın gerisin geri giden bunalır artık briefinglere kulak tıkarım ancak ama her zaman ister hep bir arsız hepsi arsız hepsi arsız hepsi arsız bak hepsi arsız bak hepsi arsız hepsi arsız hepsi arsız hepsi arsız bak hepsi arsız bak hepsi arsız batıdaki adamın Orta Doğu'da gözü gözünü açamayan insanoğlu olur gözünü açamadan Orta Doğu'da ölür sözünü bilemeyen verdi dosta zulümeni fark bir faydanız yok bizim oralara varsa yoksa hep hop yaban araları kazdı kuyu en çok karalamalara başlamışlar en son zora dayanamıyorsunuz ama dönüş yok geri kalıyorsunuz buraya erişim çok kuralına göre oynasene be camper alayına döşemedeyim alıcı sensör köşe bıçak aramadayım bir dolu sansür ben yürüyorum çek arabana ve sensör kalemim elime yapışır hadi git öksür varisin yüreğin hadi gel ateşi söndür sen bırak hadi mikrofona hedef oluyorsun nefes alamıyorsunuz bir de telefon diyorsun benim yanıma gelin burası panik odası bir bakıyorum sizin orama da fakar obası kafası kalın adamın asına lafa geçirenim arada sırada gelin deli gibi tepinelim arada paravan açın hadi bakalım ne görünüyor rap tekti bak şimdi kaça bölünüyor her ittifak dertli geriye dönüyor rap handikap pisti çamura buluyor rap antika ve pinti rap yapamıyor bendeki defansa kimse dayanamıyor harekete geçin hadi harekete hadi bir kalkın harekete geçin hareketi garibi kaldır arifete bayramını kutladım elimi bile öptü benim o kanepede garip ama gerçek bana iki mercek biri sağ biri sol gözüm açıvermek geniş açıvermek eğer kaçıveriyorsa yok geri dönmek yok geri dönmek yok geri dönmek yok geri dönmek yok geri dönmek yok geri dönmek yok geri dönmek yok geri dönmek yok geri dönmek yok geri dönmek yok geri dönmek yok geri dönmek Lombelico del Mundo 2018. Sexta temporada. Nos metemos de a poquito en lo que tiene que ver con la actualidad latinoamericana. No solo actualidad, sino también prefigurar, prever lo que va a estar sucediendo en los próximos meses y las próximas semanas en América Latina. El año pasado, al cerrarse el año 2017, yo anoté en mi libreta que... Tu libreta mágica. Mi libreta mágica, que en los 24 meses seguidos tendríamos, ¿sí?, un cambio en por lo menos 11 países latinoamericanos. En cuanto a su conducción política y en cuanto a elecciones, ¿sí?, que se iban a dar. Es decir, este periodo es un periodo clave de renovación, cambio, pero también de consolidación de proyectos políticos en América Latina. Hay uno que es quizás uno de los más disputados, es uno donde tenemos un signo de pregunta muy, pero muy grande, porque sabemos cuál es el proyecto político que realmente tiene el sostén por parte de la población para desarrollarse, pero también es el más combatido por parte de sectores políticos, industriales y económicos, y estamos hablando de la situación de el Brasil. Estamos en comunicación y esperemos esta vez realmente poder charlar por lo menos un ratito con el señor Raúl Pont, quien es uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores, fue alcalde de Porto Alegre entre 1997 y 2001 y también fue representante justamente de Porto Alegre y de Río Grande do Sul en el Brasil. Señor Pont, ¿usted me escucha bien? Sí, estoy oyendo bien. ¿Cómo le va? ¿Bien? Perfecto, muy bien. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por atendernos. Inmediatamente le pregunto, así como para ir calentando motores, ¿cómo está viendo usted la situación política en el Brasil en este momento? Y me gustaría particularmente entender cuál es la situación en el Partido de los Trabajadores frente a esta condición, ¿no?, que tienen de tener a su principal candidato y su principal referente preso, pero al mismo tiempo con alguna que otra chance de llegar efectivamente a la presidencia del Brasil. Sí, eso es verdad, ¿no? Lula permanece detenido, ¿no? Ayer tuvimos una decisión importante de la Suprema Corte con la liberación de José Dirceu, sí, que era otro compañero nuestro de... Había sido ministro también de Lula, estaba preso en situación muy similar, porque con la segunda condenación, sin llegar a la Corte Suprema o la Justicia Superior, le habían puesto detenido para nosotros de manera irregular, no ilegal, así como Lula. E ayer a Suprema Corte ha liberado Dirceu para que possa responder o processo em liberdade, ao menos em liberdade condicionada a seu domicílio, coisas assim. E isso é o que esperamos com Lula, porque o que houve em Brasil foi um golpe político, um golpe orquestrado por... numa maioria ocasional em na Câmara de Deputados, junto com os grandes meios de comunicação acá, em especial a Rede Globo, e com a cumplicidade de judiciário, não? E isso foi para cambiar a política econômica, para cambiar a política internacional do país. Não foi para combater corrupção ou como se tentou passar ao mundo, não? Isso foi o bode expiatório que se ha criado, uma explicação para a gente, e a verdade é que se cambió la política, la orientación de todo el gobierno, sin elecciones. Mm. Pero Temer tiene hoy un total rechazo de la población, ¿no? De la población del país, y también sus candidatos que intentan crear algunas candidaturas gubernamentales, como es el caso del ministro Meirelles, que no pasa de 1% en las encuestas, de Alckmin, que es del Partido de la Socialdemocracia, de Fernando Henrique Cardoso, ex gobernador de São Paulo, que también alcanza 3-4 puntos. O sea, no tienen respaldo electoral, no alcanzan unificar el centro y la derecha, y ahora tienen una candidatura de extrema derecha, Bolsonaro, que es la única que llega a 14-15%, pero Lula lidera todas las encuestas acá, aunque permanezca detenido por una situación, a nuestro juicio, totalmente ilegal, totalmente irregular, porque el proceso todo de Lula fue una suma, ¿no?, de ilegalidades y que no hay pruebas, no hay cómo condenarlo. Por tanto, eso es la situación. Ahora, el país vive un drama, una crisis muy seria, porque se aprovecha de esta ocasión para privatizar empresas públicas, para liquidar con la Petrobras, que es la base industrial que el gobierno puede manejar para una política de desarrollo, ¿no? Los bancos públicos, que acá en Brasil tienen una importancia muy grande, el Banco de Brasil, la Caja de Ahorro, ¿no?, la Caixa Económica Federal, son dos de los mayores bancos del país, y que en crisis, en periodos de crisis económica, son los que sostienen el crédito público, la posibilidad del país no llegar a una profunda recesión. Entonces estamos en un grande impasse político, ¿no? Hasta ahora se mantiene el calendario electoral, tenemos elecciones en octubre, y nosotros decidimos del PT garantizar la inscripción de Lula el 15 de agosto, vamos a mantener la inscripción de Lula y mantener una movilización popular para que Lula esté libre, pueda concurrir en condiciones normales y recuperar el país para otro rumbo, ¿no?, para un rumbo de crecimiento, de integración internacional, de recuperación del Mercosur y todo lo que significaron los dos gobiernos de Lula hace algunos años atrás. Raúl, buenas tardes. ¿Cómo está? Lucio lo saluda. Sí, muy bien. ¿Cuáles son las noticias que tienen en relación a la estadía de Lula da Silva en la cárcel? Se habló mucho de los primeros días, de la prohibición que tenía para recibir visitas, de que estaba solo en una celda, que no tenía contacto con otros presos. ¿Cómo está Lula en la cárcel? ¿Qué saben de él? Lula no está en un presidio, en una penitenciaria, ¿no?, como debería ser. Está detenido en una división burocrática de la Policía Federal en la ciudad de Curitiba, que es donde hubo su julgamiento, y se encuentra aislado, ¿no? Tiene una pequeña cela de 14-15 metros cuadrados, solamente puede recibir visitas de la familia y de los abogados, y ahora, por la presión que se hace, estamos ya há quase 3 meses, mantendo, né, um acampamento a uns 150, 200 metros da Polícia Federal de Curitiba, uma vigília, um acampamento de militância, da militância social, do partido, dos sindicatos, que se mantém em vigília permanente até a liberação de Lula. E a isso, bueno, se todos os dias, por através de uma sonoridade personal, a gente me chama para lhe dar bom dia, boas tardes e boas noites, não? De essa distância de 150 metros. Pero se ha liberado algumas visitas, 2 visitas semanais de personalidades políticas, de agora há pouco estuvo um ator americano, né, que foi junto com nossa presidenta, Gleisi, que por sinal Gleisi tinha também um processo que lhe acusava de corrupção, que durante 3-4 anos mantiveram uma crítica duríssima a Gleisi e agora foi absolvida na Suprema Corte, dizendo que não havia provas. A mesma coisa que está sofrendo Lula, pero o desgaste, não, lá, que houve com nossa companheira Gleisi foi brutal, foi durante ela e seu marido, não? Passaram 4 anos por la televisão sendo identificados, chamados de corruptos, e agora a Corte Suprema los absolveu porque não havia provas. Pero el desastre já havia ocorrido, não? Está hasta alcançar, recuperar sua imagem, será muito duro. Então, Lula está aislado, tem um contato muito pequeno através da direção do partido, através de Gleisi, com nós outros, e os advogados e a visita familiar que tem. Mas o Insalú está bem, muito disposto, não? Está, mantém sua candidatura, ele mesmo disse que é candidatíssimo, que não vai recuar, e, bueno, e estamos pegando aqui em la justiça, em las calles, para garantizar que Lula esteja com nós em la campanha que empieza daqui um mês, mais ou menos. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. Usted hablaba hace un rato de lo que pensaban acerca del Mercosur y de la proyección internacional de Brasil. Casi que es una pregunta cantada la que le voy a hacer, pero ¿qué es lo que piensa usted y desde el partido, desde el PT, lo que ha sido la autosuspensión de Brasil de participar en la UNASUR, una institución que propio Brasil ha ido edificando a lo largo de varios años de diplomacia, de una fuerte diplomacia? ¿No? ¿Cómo ve usted esta salida de la UNASUR y en realidad el declive de la proyección internacional que viene evidenciando en los últimos años? Sí, porque una de las frentes más importantes que teníamos en la política global del PT y del gobierno Lula era la integración latinoamericana y también la integración com África, não? E com os países nossos acá do Mercosul, foram os países que mais se avançou, que mais cresceu o intercâmbio comercial, o intercâmbio econômico entre nós, e que é uma necessidade para que possamos enfrentar a situação internacional. Isto era uma política consciente, uma política decidida por el governo, por el partido, ¿no? E agora Temer hace o contrário, ao revés, ¿no? para Temer, a política nossa tem que deve quedar-se com na Europa, nos Estados Unidos, e não pensa em fortalecer a integração, muito menos com a África, não? E claro que a unidade política nossa, através de um organismo como a UNASUR, o fortalecimento de governos progressistas em nossa América cá, como tínhamos, nós ainda temos em Venezuela, Bolívia, Uruguai, vocês aí durante o período de Kirchner. Portanto, este caminho para nós é o caminho que devemos trilhar, que devemos seguir. E aí é uma saída econômica. E ao mesmo tempo, tentar manter as empresas públicas, ter o controle estratégico do petróleo, do gás, da energia elétrica, sem o qual é quase impossível fazer uma política de desenvolvimento, de crescimento econômico para um país como o nosso, que já são mais de 200 milhões de pessoas. Não? Uhum. A política esta de Temer é uma política de subordinação absoluta. O que estavam fazendo com Petrobras para liquidar com a empresa e entregá-la, não? A parte do transporte do gás já foi privatizada. Agora se quer privatizar a distribuição e também privatizar 3 ou 4 plantas de refinarias importantes, como acá, nuestra, essa acá de Rio Grande do Sul, outra do Paraná e mais 2 do Nordeste. Portanto, se está liquidando com a Petrobras, com o intuito de privatizar toda esta descoberta que a Petrobras hizo do petróleo abaixo do pré-sal na plataforma continental que se explora acá em área marítima. Né? Ali há reservas monstruosas de gás e petróleo. Seria uma espécie de poupança, né? de ahorro nacional, e Lula e Dilma já haviam aprovado uma política de que parte desses recursos seriam para a educação, para a saúde, para fortalecer a saúde pública, o sistema único de saúde que temos, pública, e a educação. Não? E foi uma das primeiras coisas que Temer ha cambiado, ha modificado, e agora está sendo uma entrega, não? Para as grandes petroleiras internacionais, esta riqueza que é do país, que é de todo o povo. Então, esse é o drama que vivemos acá e que temos consciência, né, que haverá muita luta por isso, né? Os caminhoneiros acá hicieron uma huelga duríssima durante praticamente uma semana, pararam o país, e uma das razões era o problema da Petrobras. Claro. Não? O preço de óleo diesel, que estava um verdadeiro... Señor Port. Hola, señor Port. Se nos partió la comunicación. Tenemos evidentemente. Hola, señor Port, ¿me escucha? Sí. Ah, se cortó por un momento. Estamos sí. Charlando el tema de Petrobras. Sí. No, es eso. Yo pienso que la huelga de los camioneros fue un ejemplo muy claro de esta luta, claro, que tenemos en Brasil, ¿no? Que es defender una riqueza como la del petróleo, luchar ahora para mantener a Eletrobras, aquele sistema de energia elétrica, hidroelétrica, sob controle público, isso será o grande reto aí que vamos atender nas eleições desse ano. Toda eleição vai girar em torno desses pontos, não? E por isso Lula é tão importante para o país, para nós. Señor Pont, yo cuando armé un poco la entrevista e inclusive la pauta, no adrede puse como información destacada el hecho de que usted fue alcalde de Porto Alegre entre el 97 y 2001, y tiene que ver también desde el punto de vista personal, digamos, de ciertos recuerdos que uno tiene de aquellas preparaciones y aquellas mastodónticas, gigantescas organizaciones del Foro Social Mundial que se llevaba adelante en Porto Alegre, y cómo los discursos del alcalde de Porto Alegre en ese momento nos traían a nivel internacional una serie de propuestas nuevas que tenían que ver con presupuesto participativo, con la participación popular en las decisiones de la administración pública, que tenían que ver con una renovación, digamos, de la política. Todo ese aire que existía en ese momento y del cual usted fue uno de los protagonistas, ¿lo sigue viendo en este momento en América Latina y en el mundo? ¿Cómo poder recuperar ese empuje hacia una sociedad nueva que había en frente de esos foros sociales mundiales? Bien, que a pesar de sobre nosotros acá en el extremo sur, ¿no? En Porto Alegre, en la región de Río Grande del Sur, no había ninguna acusación, ningún hecho contra nosotros, pero pagamos el precio por la campaña nacional que se hizo contra el partido, ¿no? A partir de 2005, 2006, vivimos en Brasil, primero con la historia del mensalão, ¿no? Que se ha criado acá, que era la antesala de la corrupción, y después con las acusaciones de la operación Lava Jato sobre la Petrobras. Aunque en la región acá de Río Grande del Sur, Santa Catarina, no hubo acusaciones, no hubo ningún proceso, pero el desgaste, ¿no?, que sufrimos fue semejante, porque el monopolio de la televisión en Brasil hace con que la Red Globo se repita en todo el territorio nuestro acá todos los días. Y con eso se ha perdido las elecciones en 2004. El gobierno que ha sucedido aún por la presión popular mantuvo durante algunos años, unos 5 o 6 años después, aún mantenía el presupuesto participativo, pero al pasar de los años, los recursos presupuestarios y la burocratización de los procesos de participación fueron aplicados por el gobierno para disminuir y hasta acabar. Hoy, acá en Porto Alegre, hace 10 años que el proceso de participación popular se ha acabado por el último gobierno municipal que tenemos acá. No tiene ningún compromiso con eso, tiene el apoyo de la mídia, de las grandes federaciones empresariales y una pantalla, ¿no?, muy larga de todos los partidos del centro, de la derecha, que apoyan también eso ocurrió acá, ¿no? Nosotros quedamos un poco aislados en cuanto partido de los trabajadores, porque en Brasil hay un número muy grande de partidos, los más viejos, los tradicionales, MDB, Arena, que venían de la dictadura, se han transformado en partidos a partir de 80 y pico, y E hoje outros partidos também se formaram, pero, apesar de serem vários partidos, se unificam muito contra nós. Então, as eleições aqui na região sul, se transformaram em quase plebiscitos, não? E aí é muito difícil ganhar, porque o PT tem aún a maior bancada individualmente, enquanto bancada partidária, temos 11 deputados aqui na Assembleia Provincial, temos individualmente como partido a maior bancada federal, mas na eleição majoritária para governador ou alcalde é distinta, não? E não alcançamos manter aquele clima e aquela esperança que havia em nos primeiros anos do siglo. Mas nós não abandonamos a luta, não? Nós continuamos defendendo o presupuesto participativo, estamos entrando agora, em março, na eleição acá para o governo da província, em plena campanha, são eleições generales em todo o país, e isso é um dos pontos que nosso candidato acá, o ex-ministro Miguel Rosseto, ministro que trabalhou com Lula durante todo o período, esse é nosso candidato acá e que certamente estará na segunda volta nas eleições desse ano. Pero ganhar as eleições acá sempre passou a ser muito difícil por la unidade de um grande número de partidos do centro e da direita que se unificam. Agora, com a crise, bueno, isso também pode cambiar, não? Pode cambiar, pero não está muito claro para onde vamos o conjunto desses partidos nessas eleições aí. Mas nós, enquanto partido, estamos tentando unificar com o Partido Comunista de Brasil, o Partido de Socialismo e Liberdade, o PSOL, mas estes partidos são menores, são muito chicos, mas têm seus próprios candidatos, não? E podem estar conosco em na segunda volta. E isso é mais ou menos o quadro nacional. Claro que se Lula mantém sua candidatura, será muito mais fácil para nós, muito mais fácil, unificar esse campo da esquerda, do centro-esquerda, incluso o Partido Laborista, o partido do PDT, que era o partido de Brizola, nacionalmente em apoio a Lula. Mas isso aún não está dado. Lula, nesse momento, é unicamente o candidato do Partido dos Trabalhadores. E lidera todas as encuestas solo, não? Isso é o problema da crise política que estamos vivendo. Señor Pont, le agradecemos muchísimo por este contacto y por haber tenido la deferencia de contestarnos. Realmente una entrevista que buscamos mucho ya desde hace un tiempo y la verdad que muchísimas, pero muchísimas gracias para poder tener la posibilidad de charlar con usted. Ah, muy, para mí fue un placer, ¿no? Y quedo acá a disposición de ustedes ahí. E agradeço também a hospitalidade e a recepção que tivemos aí em La Plata, quando há 2 semanas atrás estivemos aí para fortalecer um comitê de Lula Livre. Tivemos uma recepção muito boa, muito fraterna, muito carinhosa, não? Que isso não olvidamos jamais. Gracias, buenas noches ahí, buen trabajo. Muchísimas gracias, señor Pont, muchísimas gracias a usted, hasta luego. Hablábamos entonces con Raúl Pont, me da un poco la sensación de que evidentemente están ya recontra remetidos en la campaña, sí. Y toda pregunta que le hagas va a desviarse automáticamente a la campaña electoral, sí, a las alianzas, a con quiénes vamos, cómo va a ser el panorama. Bueno, pero empiezan a hablar de alianzas. Sí. Efectivamente. Y esta última parte que decía, nosotros le apostamos a que en la segunda vuelta, si Lula no puede ser candidato, la izquierda se una para llegar efectivamente a ganarle a la derecha. Es una estrategia que es plausible, es entendible. Yo sé que hay un sector interno al PT que inclusive sostiene, si Lula no es candidato hay que pudrirla. Y la verdad que no sé cómo van a hacer para pudrirla, porque no están con las condiciones, con la me parece, con la fuerza de poder hacerlo. Pero en su momento se hablaba inclusive de eso. Se nos ha ido bastante el tiempo con esta entrevista, pero bueno, nos parecía muy importante. Raúl Pont es realmente uno de los que está en la mesa chica, sí, para que se entienda. Es uno de los que estuvo desde el principio y sigue estando, y tiene realmente un peso muy, pero muy importante dentro del PT. Así que muy, muy interesante la nota. Seguramente va a estar en unos pocos días en ombelico.com.ar. Vamos con un clásico de la música brasilera, porque también nos gustan los clásicos más allá de ir a rebuscar cosas raras. Vamos a escuchar Chico Buarque con Construção. Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Amou daquela vez como se fosse o último. Beijou sua mulher como se fosse a única. Cada filho seu como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar quatro paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos embotados de cimento e tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse música. E flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago. Morreu na contramão atrapalhando o público. Amém. amou daquela vez, como se fosse máquina, beijou sua mulher, como se fosse lógico, ergueu no patamar, quatro paredes flácidas, sentou pra descansar, como se fosse um pássaro, flutuou no ar, como se fosse um príncipe, e se acabou no chão, feito um pacote bêbado. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Estamos en la web radionauta.com.ar. En revista La Pulseada de mayo, línea precarizada. Las trabajadoras provinciales del servicio telefónico 144 tienen la difícil misión de contener a quienes sufren violencia de género, mientras en el call center ellas mismas padecen condiciones laborales que las violentan. Muerte anunciada. En el número anterior, La Pulseada advirtió sobre la presencia del servicio penitenciario en lugares de encierro para jóvenes. La historia de Federico Salazar, asesinado días después en el centro cerrado de Virrey del Pino. Además, aborto, el debate. Presos en comisarías, el incumplimiento del Estado y las estadísticas en la provincia. Revista La Pulseada de mayo. Encárgala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Talleres en el Olga Vázquez. Zamba brasilero, jueves a las 17:30 y viernes a las 18. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la Sala Select del Pasaje Aldo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. Jueces, fiscales, machistas patriarcales. Tribunal Ético Popular Feminista, juicio a la justicia patriarcal. 28, 29 y 30 de junio en Buenos Aires. Inscribite y participá escribiendo a avialalibre@gmail.com. Convoca y organiza Feministas de Avia Yala. ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La lucha feminista por América! ¡Alerta, machistas! Que viene caminando la justicia feminista. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Ombelico.com.ar. La nueva revista de periodismo internacional. Ya llegamos a las 7 y 5 de la tarde y con el atraso que siempre, sistemáticamente, es tenemos inevitable con respecto a lo que pautamos y arreglamos con nuestro amigo Santiago Mayor. Serio retraso. Presentamos el panorama africano del día de la fecha. Santi, ¿cómo andás? Y bueno, ya las disculpas son una sobra directamente porque desde que nos conocemos, desde que está la columna que llegamos tarde, ¿cómo andás? Buenas tardes. No hay ningún problema, solo unos minutitos. Está todo bien. ¿Ustedes cómo andan? Bien, bien. Acá mirando entre el Mundial, lo que viene sucediendo en varias partes del mundo, noticias internacionales varias, y me imagino que vos estás más o menos en la misma. Sí. Está, para colmo, el Mundial, viste, está toda esa discusión de si el Mundial tapa cosas o no. Sí. Pasa de todo cuando es el Mundial al mismo tiempo. O sea, hay una... Yo por lo menos tengo una sobrecarga de noticias todos los días, que es una cosa... Pero bueno, hoy nos vamos a ocupar del continente africano, como corresponde. Y nos vamos, tengo entendido, volvemos a Sudán del Sur. Así es, es su, país que se volvió un poquito recurrente, pero porque está habiendo novedades y novedades importantes. Yo la última vez que había hablado de este país en la columna, mencionaba que se estaba preparando una cumbre muy importante entre Salva Kiir, el presidente del país, y Riek Machar, que es el principal líder de la oposición, líder insurgente, en el marco de la guerra civil sursudanesa que existe desde el año 2013, ya son 4 años y medio de guerra, desde diciembre de 2013 en realidad, 4 años y medio de guerra civil. Se realizó el primer encuentro el jueves pasado en Addis Abeba, la capital de Etiopía, y esta semana se repitió ese encuentro nada más y nada menos que en Jartum, que es la capital de Sudán. Ajá. País contra el cual ambos dirigentes lucharon por independizarse. Claro. Hubo una guerra que duró décadas, donde Sudán del Sur luchó por su independencia contra Sudán. Ambos, tanto Kiir como Machar, participaron de esa guerra. Pero bueno, fue en Jartum, justamente, en la antigua capital de su país, que se firmó un acuerdo de paz, un nuevo acuerdo de paz, no es el primero en el marco del conflicto, pero que es toda una novedad, considerando que desde el año 2015, cuando se había formado un gobierno de unidad nacional provisorio que duró apenas unas semanas, ninguno de estos dos dirigentes se había vuelto a encontrar. No habían vuelto a hablar y la guerra civil había continuado como si nada. En este acuerdo de paz, que además fue impulsado por la Autoridad para el Desarrollo de África Oriental, que es un organismo de integración regional que reúne a los países de esa zona, contó justamente por esta entidad con el apoyo y de alguna manera la presión de algunos líderes de la región, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, y el propio Omar Bashir, presidente de Sudán, estuvieron participando de esta cumbre, porque todos esos países tienen intereses en que el conflicto de Sudán del Sur cese, digamos. Por un lado, en el caso de tanto de Uganda como de Kenia, tiene que ver con frenar el flujo de refugiados. Sudán del Sur ya provocó más de 4 millones de desplazados. De hecho, tengo entendido que si no es el país con la mayor cantidad de desplazados después de Siria, le pegan el palo. Sí, yo tenía un dato que creo que era del año pasado, que era el que más desplazados había provocado ese año. Claro. No en cantidad absoluta, porque Siria tenía más. Pero sí, si no, está ahí, está entre los países que más refugiados internos y externos ha generado en el mundo. ¿Qué se acordó en este acuerdo preliminar? El acuerdo trascendió ayer y hoy mismo lo firmaron, hace unas horas, ambos dirigentes. En primer lugar, un cese al fuego. Hay que recordar que en diciembre del año pasado se había firmado otro cese al fuego que fue incumplido inmediatamente. Mm. Bueno, este cese al fuego comenzaría a regir a partir del sábado y va a ser controlado por fuerzas internacionales de la Unión Africana y de este organismo regional, IGAD son sus siglas. Acuartelamiento de las tropas, en el marco del cese al fuego, acuartelamiento de las tropas del ejército regular de Sudán del Sur. La conformación de un gabinete de transición que incluya a todas las partes en conflicto. No hay datos todavía de cómo se conformaría, con qué proporciones, porque eso también fue motivo de debate en los meses anteriores. La IGAD había hecho una propuesta que le daba un 55% al actual gobierno, un 25% a la facción de Riek Machar. Esto había sido rechazado. Bueno, ahora parece que se llegó a algún acuerdo, pero no están los datos de con qué composición. Y lo otro que va a haber es la creación de 3 vicepresidencias con sedes distintas dentro del país. O sea, va a pasar a tener Sudán del Sur 3 capitales provisionales. Mirá. Una va a ser Juba, que es la actual capital, sí, la oficial. Después va a estar la ciudad de Wau y la ciudad de Malacal. En esas 3 ciudades va a funcionar en cada una vicepresidencia. Que entiendo, de vuelta, esto todavía no están los detalles porque el acuerdo se firmó hoy. Bueno, serán cada vicepresidente de alguna facción distinta del conflicto. Y el dato importante, yo decía antes que tanto Uganda como Kenia estaban interesados en el fin de este conflicto por el tema de los refugiados. El otro punto importantísimo del acuerdo es que se va a reanudar la extracción de petróleo en Sudán del Sur. Sudán del Sur es un país muy rico en petróleo. De hecho, las principales fuentes de petróleo del antiguo Sudán estaban en el sur. Claro. Y Sudán está muy interesado en que esto se reactive porque en el acuerdo de la independencia, cuando Sudán del Sur se independiza en 2011, hubo un acuerdo económico porque Sudán del Sur no tiene salida al mar y los oleoductos por los cuales sale el petróleo sur-sudanés pasan por Sudán. Claro. Hay mucha infraestructura del antiguo Estado. Mucha influencia de empresas chinas, ¿no?, en ese tema. Sí, China es uno de los principales inversores en el petróleo sur-sudanés. El problema es que, bueno, yo este dato en realidad no lo mencionaba, pero vale aclararlo. En el marco de la guerra civil se frenó por completo la producción petrolera porque esas zonas son motivo de disputa permanente. Incluso muchas están en la frontera con Sudán, frontera que hace poco se reabrieron algunos puntos, pero una frontera que estaba cerrada también por el conflicto y por la disputa histórica entre ambos países. Bueno, en ese marco habrá que ver qué posibilidades hay de operativizar esto en el corto plazo, pero tanto a Sudán del Sur, porque es su principal fuente de ingresos, como a Sudán, porque va a recibir regalías por permitir por trasladar además el petróleo sur-sudanés por su territorio, estaban interesados en que se volviera a poner en funcionamiento esta producción. Habrá que ver eso, como les decía, qué efectividad tiene en concreto, cómo se lleva a la práctica, ya que los antecedentes, por lo menos los más recientes, no han sido del todo positivos. Ni siquiera el cese al fuego, porque lo de diciembre año pasado no fue ningún tipo de acuerdo de paz ni nada, fue un cese al fuego solamente, que se incumplió a los pocos días. Y el antecedente más importante en esto es el que mencionaba, del año 2015, que se llegó a conformar este gobierno de unidad nacional, que funcionó durante unas semanas, pero Riek Machar, este líder de la oposición, tuvo que huir medio como rata de la capital, porque lo iban a matar, porque se reactivaron los enfrentamientos y el tipo estaba en territorio enemigo, por decirlo de alguna manera. Juba es la única ciudad importante del país que no cambió de mano durante la guerra civil, que siempre estuvo en manos del gobierno. Nunca los rebeldes pudieron ocupar la capital, pero sí el resto del país, prácticamente todas las zonas han cambiado de bando varias veces a lo largo del conflicto. Te confirmo el dato, Santi. Yo justo en estos últimos tiempos estuve trabajando mucho tema migraciones y refugiados. Bien. Y estuve pispeando el último informe de ACNUR, de la Agencia de la ONU para los Refugiados, y efectivamente Sudán del Sur es el tercer país en cantidad de refugiados en el mundo, 2,4 millones, y la mayoría de ellos van justamente a Uganda, como vos decías, y al mismo Sudán. Hay que decir que Uganda es uno de los mayores receptores de refugiados del mundo, también por la crisis somalí que vos estabas mencionando. Están República Árabe, Siria, Afganistán y Sudán del Sur entre los tres primeros del mundo. La verdad, impresionante. Ahí está, Afganistán era el que nos faltaba en la cuenta. Claramente, claro, claramente. Lo que pasa es que era un país que ya lo tenemos, quedó en el tiempo, hay que volver a mirarlo. Bueno, digo, básicamente ese es el escenario hoy en Sudán del Sur. Como dato es positivo para lo que es este conflicto, que, como ya decíamos, bueno, no solo ha generado todos esos refugiados, sino que ha provocado en el país una hambruna que ya es endémica. Esto lo mencionamos varias veces, pero bueno, la mitad de la población, 11 millones de habitantes tiene Sudán del Sur, la mitad se estima que sufre hambruna. No le alcanza los alimentos porque obviamente todos los cultivos, todas las producciones agropecuarias, agrícolas del país han sido devastadas en el marco de la guerra. Una guerra que además ya se está empezando a hablar, y habrá que ver esto en algunos años, por lo general es lo que tarda en salir a la luz, se está hablando de que es un genocidio, claro. Porque ha habido masacres. Digo, tanto Salva Kiir y Riek Machar pertenecen a etnias distintas, con lo cual ahí también entra a jugar la etnia Nuer, es la de Kiir, y los Dinka, al revés, los Dinka son los de Kiir y los Nuer son los de Riek Machar, con lo cual ahí también entra a jugar esa siempre presente disputa étnica en África. Pero bueno, habrá que ver con el paso de los próximos días. De movida, el sábado empezaría a regir el alto el fuego y habrá que ver qué cumplimiento se le da. Santi, muy pero muy pero muy rápidamente, una pincelada nomás. Tengo entendido que hay novedades en el conflicto entre Eritrea y Etiopía. Así es. Rapidito, también está habiendo un encuentro histórico en este momento en Etiopía. Por primera vez en décadas, una delegación de Eritrea llegó a Etiopía ayer martes. El canciller de Eritrea, Osman Saleh, junto a otros funcionarios, viajó porque el primer ministro de Etiopía, Abiyeh Ahmed, que asumió en abril de este año, en el marco de una crisis interna que también hemos mencionado, se mostró dispuesto a resolver un histórico conflicto fronterizo. Vamos a recordar que Eritrea se independiza de Etiopía en 1993 y lo hace bajo las fronteras de un acuerdo entre Etiopía, que siempre fue un estado, o casi siempre fue un estado independiente, nunca estuvo colonizado, y el gobierno italiano, que era la metrópoli de Eritrea, de 1902. Bajo los criterios de ese tratado es que se independiza Eritrea en 1993, casi un siglo después. Sí. Pero, ¿qué pasó? Durante los primeros años, esa independencia fue pacífica, más allá de que hubo años previos de guerra civil. En el momento de la independencia, Eritrea hace un referéndum y Etiopía lo acepta porque en Etiopía había caído una dictadura que había gobernado desde el 74 hasta 1991, a la cual habían combatido todos, con lo cual el nuevo gobierno etíope de 1993 se consideraba hasta hermano de armas de los independentistas eritreos. Y durante los primeros años, como decía, no hubo una frontera real entre ambos países, se mantuvo una unidad monetaria. Eritrea, con su nacimiento, le quita salida al mar a Etiopía, pero durante esos años los puertos eritreos estaban abiertos para Etiopía. Pero en el 97, Etiopía crea su propia moneda y de alguna manera legalmente aparece la frontera. Una frontera que estaba formal por la independencia, pero que no existía en los hechos. Y en el año 98, por una ciudad que estaba en disputa, que es la ciudad de Badme, porque en el tratado etíope-italiano de 1902 no había quedado bien delimitado de qué lado estaba, Eritrea ocupa Badme, porque, bueno, como un reclamo de soberanía, responde Etiopía y eso da inicio a una guerra que dura hasta el año 2000, dura dos años. Hubo, los cálculos son muy variados, entre 50.000 y 300.000 muertos. Se generó un proceso, de alguna manera, de expulsión, iba a decir de limpieza étnica, pero es incorrecto, porque no fue necesariamente no hubo masacre, sino que Etiopía expulsó a todos los eritreos o personas que pudieran tener algún vínculo con los eritreos, los envió de vuelta a su país, lo que generó una crisis de refugiados muy importante. Hubo más de 750.000 desplazados por el conflicto, digo, no solo por estas expulsiones, sino por la propia guerra. Pero en el año 2000 se firmó un acuerdo, el Acuerdo de Argel, que puso fin a este conflicto, y se estableció que el Tribunal de la Haya fuera el que delimitara las fronteras definitivas. En 2002 falló el Tribunal de la Haya y le dio a Eritrea la ciudad de Badme. O sea, reconoció la soberanía de Eritrea sobre esa ciudad. El problema fue que Etiopía nunca lo reconoció. Etiopía se quedó ocupando la ciudad con fuerzas armadas, incluso cuando se había planteado que había que desmilitarizar la frontera. Todo esto llevó a que durante estos años estuvieran cerradas las fronteras, se hubieran separado familias, obviamente, porque era una zona de mucha circulación y aparte histórica, cultural y étnicamente similar. Y recién hace un mes, el nuevo presidente etíope que yo mencionaba dijo que iba a aceptar el tratado del año 2000, que iba a reconocer la soberanía de Eritrea sobre esta región, y que, bueno, que quería avanzar en esas negociaciones. Finalmente Eritrea aceptó, envió la delegación, hoy están reunidos. Ahí también resta ver qué pasará con ese acuerdo, porque el presidente eritreo, Isaías Afwerki, gobierna desde 1991 Eritrea, desde antes de la independencia incluso, y ha construido un régimen autoritario y en gran medida lo logró en base a el fantasma de la invasión etíope, digamos, ¿no? El enemigo externo. Esto le ha permitido hacer persecuciones a opositores políticos, establecer el servicio militar obligatorio que le ha hecho construir una sociedad muy militarizada, muy fuertemente anclada en las Fuerzas Armadas, con lo cual también hay que ver cómo esto afecta internamente a Eritrea, porque se estarían distendiendo unas relaciones diplomáticas que hasta el momento le habían servido hacia adentro. Pero bueno, novedades que en esa zona de África, en el África Oriental, en principio son positivas, ¿no? Dos acuerdos, dos negociaciones que podrían llevar paz a conflictos históricos en la región. Vos sabés que la semana pasada un colega, el profesor Fuente, que de hecho es oyente de este programa, me dice, sí, yo lo escucho casi todas las semanas, Lombélico, y ese chico del panorama africano la tiene clarísima, es un capo. Así que te quería transmitir lo que decía uno de los oyentes del programa y de paso saludarlo también y agradecerte por una nueva entrega del panorama africano. Bueno, muchas gracias, gracias por los elogios, siempre son bien recibidos. Un saludo a ese oyente. Entonces, y bueno, hasta la semana que viene, como de costumbre, gracias. Hasta luego, Santi, muchas gracias. Hasta luego. Estábamos hablando con Santiago Mayor, periodista de Notas Periodismo Popular, además de ser uno de los redactores de RT en español, y de ser redactor en Telesur y muchísimos otros lugares. Sí. Un tipo que se da mucha maña, un capo, como dijo el profesor Fuentes. Yo no le dije nada en relación al Mundial porque él le apostó a Senegal. Todavía no está asegurada la clasificación de Senegal a octavos, pero todo hace indicar que Santi va a tener razón, al contrario mío, que la apuesta por Perú y Egipto están los dos eliminados. La segunda fecha ya estábamos afuera, pero bueno, cosas que pasan. Nos vamos a Argelia con la música, vamos a escuchar a alguien que por el nombre supongo que proviene de el pueblo Tuareg, y por cómo se llama el tema, que no lo voy a pronunciar, también supongo que proviene... Quinto Sam. Bueno, sí, eso. También proviene de la población Tuareg, que es uno de los pueblos que hacen el blues más bluesero de África. Vamos a ver si le erré o no. Thank you. Mamán. Estamos en la web radionauta.com.ar. ¿Por qué legalizar el aborto? Porque es una deuda de la democracia. Democracia, democracia. ¿Quién va a detenerte? Porque el aborto clandestino es femicidio en manos del Estado. Y porque sin aborto legal no hay ni una menos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. A 49 años de la revuelta de Stonewall, este viernes 29, vení a mover el orto a la fiesta Arde Closet y prende el fuego de la venganza. Bandas en vivo y música para bailar. Vení a mover el orto, la lucha es urgente. Las travestis se mueren por tu culpa. Basta de hostigamiento, acoso, criminalización, racias y coimeo policial en la zona roja platense. Las calles son nuestras. Las esquinas y las veredas también. Desde las 18 encontrarnos en Plaza Mateu en 1 y 66. Onceavo Arde Closet. No hay closet para las travestis. Super travesti, transuniversal. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. El ombelico del mundo. Para una mirada global. Licenciado Francisco Castaño, ¿qué ha sido de la política exterior argentina en estos últimos tiempos? Poco, ¿no? Mucho preparativo por lo bajo de cara al G20, pero mucho a nivel... claro, mucho mundial, mucha... pero a nivel, digamos, diplomático, no, poco trabajo. Relación al mundial, no hay ningún comunicado de un posible viaje de Macri, ¿no? No, tengo entendido que desde presidencia bajaron línea para que no vaya nadie. Sí, ahí hubo algunos casos. Claro, por lo menos de manera oficial... bajaron, claro. Eso, por lo menos algún representante tipo Macri que vaya, ojalá que avancemos y por ahí está. Yo no la sé si es mejor Macri o el Chiquitapia, no sé cuál, en realidad no sé cuál es peor para que nos represente, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos. Pero bueno, en lo concerniente a la política exterior argentina, tenemos que mencionar un poco lo que fue la visita de la princesa Astrid de Bélgica, la princesa del Reino de Bélgica, la hermana del actual monarca Felipe. Comentar que bueno, que tuvo una reunión bilateral. Tuvo una charla más que nada con el presidente Macri y también vino acompañada de una comitiva de más de 130 empresarios, también de funcionarios. Vino con el viceprimer ministro belga, Chris Peeters, y con el presidente de la cartera de exteriores, que sería básicamente el canciller, Didier Reynders. Básicamente tuvo un encuentro entre el canciller argentino Faure y el canciller belga. Estuvieron charlando un poco de las relaciones bilaterales, de lo que era el comercio, que bueno, que alcanza alrededor de 700 millones de dólares, que no es tanto comparando con otros países, por ejemplo, pero que ha sido superavitario para Argentina en el último año. También bueno, estuvieron hablando de que Bélgica apoya la candidatura de Argentina a la OCDE y también el acuerdo o el posible acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Recordemos que Bélgica, que bueno, que su capital, Bruselas, es sede de gran cantidad de organismos o de instituciones de la propia Unión Europea. Por ejemplo, es sede de la Comisión Europea, del Consejo Europeo, del Consejo de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y del despacho del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Externos y Políticas de Seguridad. También está en Bruselas el, digamos, lo que es el cuartel general de la OTAN. Así que podríamos decir que, excluyendo a Ginebra, Bruselas sería la capital institucional de la Unión Europea. Y bueno, básicamente lo que trataron fue básicamente relaciones bilaterales, más que nada, no tanto, sí hicieron mención en lo que es Mercosur y Unión Europea, pero básicamente trataron de las relaciones bilaterales, sobre todo lo que es las posibilidades de invertir en el país, bueno, a partir del eslogan de Argentina de abrirse al mundo, de incentivar las inversiones extranjeras en algunos sectores, sobre todo lo que es la parte de energía, la energía no renovable y la energía no convencional, por ejemplo lo que es Vaca Muerta, sobre todo el yacimiento de Vaca Muerta, uno de los yacimientos petrolíferos y gasíferos más grandes del mundo, no, de los no convencionales. También, bueno, de lo que es la minería, los agronegocios. Y comentar también que la princesa, que bueno, que es la hermana del rey Felipe. Y que, entre otras cuestiones que es importante, básicamente la princesa es como una figura. Siendo la hermana, es una figura de Bélgica y que, bueno, preside varias organizaciones internacionales. También es titular de la Cruz Roja allí en Bélgica desde 1994. Es una figura importante que básicamente vino con la idea de fortalecer las relaciones bilaterales y impulsar sobre todo lo que es la parte comercial y la parte de inversiones entre Argentina y Bélgica, que, bueno, entre esos sectores que mencionaba, como eran las energías no renovables, las energías no convencionales, la minería y demás. La verdad que sí, a comparación de lo que venía aconteciendo, Bélgica no es está dentro de Europa, pero no es uno de los destinos hacia los que se ha impulsado en gran medida las relaciones exteriores de Argentina. Sí podemos mencionar que en el 2016 Malcorra, entonces canciller, había firmado un memorándum de entendimiento con el canciller de Bélgica, pero sobre todo lo que era con la idea de fortalecer el diálogo político y crear una comisión bilateral sobre asuntos económicos. Es decir, para dinamizar lo que es este diálogo político, el diálogo sobre cuestiones económicas, básicamente estas cuestiones que podríamos decir que se enmarcan dentro de esta idea de Argentina de volver al mundo central, volver al mundo europeo, volver al mundo estadounidense, con tal de que las inversiones, podríamos decir productivas y sobre todo financieras, o como quieran llamarlas, vengan a Argentina, ¿no? A dinamizar un poco la rueda productiva o la rueda de fiscal. Ombelico.com.ar, la nueva revista de periodismo internacional. Otro gran tema, lo decíamos al principio del programa, tiene que ver con lo que ha sucedido en los Estados Unidos frente a la situación de los migrantes y especialmente los menores que viajan justamente con sus padres y que intentan entrar irregularmente, la palabra ilegal la verdad que no me gusta para nada, irregularmente a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucedió? Lo explicábamos la semana pasada, Donald Trump decidió aplicar esta idea de la tolerancia cero, es decir, de aplicar al pie de la letra lo que dice la ley estadounidense, y es decir que una persona que entra a territorio estadounidense sin una visa y sin los papeles necesarios está cometiendo un delito y por lo tanto tiene que ser tratado como un criminal. Durante muchísimos años en todo el mundo, no solamente en los Estados Unidos, la inmigración fue tratada como un problema de índole social, de índole económico, no desde un problema asociado a la criminalidad. Bueno, Donald Trump, en cambio, cambió justamente esa idea y empezó a pedir que los inmigrantes ilegales fueran llevados a cárceles federales y por lo tanto juzgados como criminales. Esto suponía la separación de los menores, que no podían estar en una cárcel junto con sus padres, una cárcel federal. Bueno, sobre esto es que Donald Trump decidió cambiar un poquito su perspectiva y permitió efectivamente que las familias que se encuentran irregularmente en territorio norteamericano puedan efectivamente mantenerse juntas y evitar la separación de los hijos de los padres. Ahora bien, hay un par de cositas que sucedieron desde la semana pasada hasta hoy con respecto a eso. No todo es mundial. La primera cuestión tiene que ver con la decisión por parte de la Corte Suprema en el día de ayer de dar luz verde a un pedido, a un decreto en realidad que había realizado el señor Donald Trump el año pasado y que se ha llamado popularmente el Muslim Ban, es decir, el banear, el evitar que los ciudadanos de determinados países de mayoría musulmana puedan efectivamente emigrar a los Estados Unidos. Además de Libia, Siria, Irán, Yemen y Somalia, para que no se aplique una discriminación en función de la religión de quienes llegan a los Estados Unidos, Trump agregó otros dos países de origen, que son Venezuela y Corea del Norte. Es decir, los ciudadanos... El eje del mal, podríamos decir. Exactamente. Los ciudadanos que provienen de Venezuela, en realidad los ciudadanos que son funcionarios del gobierno de Maduro o anteriores y sus familiares, no pueden pisar los Estados Unidos y los ciudadanos venezolanos van a ser sometidos a controles mucho, pero mucho más álgidos que a todos los demás ciudadanos del mundo. Llamativo lo de Corea del Norte, más que nada por las conversaciones de paz que se están desarrollando. Lo que pasa es que el decreto se viabilizó el encuentro que se realizó con Kim Jong-un. Un ejemplo de esto, para que tengamos una idea, si el Mundial de Fútbol que se va a realizar en México, Canadá y Estados Unidos en el 2026... fuera este año, Irán no podría participar. Claramente. Esto obviamente viola el principio de no discriminación, ¿no? Que es uno de los principios fundamentales del derecho internacional humanitario de las migraciones y que prohíbe a cualquier país discriminar quiénes pueden entrar y quiénes no en función de la proveniencia, ¿no? Con lo cual se abre efectivamente un serio problema desde el punto de vista del derecho internacional. Hay otra cuestión para tener en cuenta en cuanto a los refugiados inmigrantes en el mundo, mientras escuchamos de fondo gran canción de Manu Chao al respecto. Hay otro tema, que es lo que va a suceder entre mañana y pasado en Bruselas, en la reunión del Consejo Europeo, que ha sido llamada justamente a establecer una nueva política migratoria de la Unión Europea. Hay dos bloques que se están jugando la continuidad de sus políticas. Por un lado, tenemos el llamado Grupo de Visegrad. El Grupo de Visegrad es un grupo que componen Polonia, Hungría, Chequia y Eslovaquia, que son... Sí, Europa del Este, básicamente. De Europa del Este, que son los países gobernados por gobiernos de ultraderecha, con una política muy xenófoba con respecto a los migrantes, aunque el Grupo de Visegrad se formó luego de la disolución de la Unión Soviética para unificar las políticas de estos países ex-soviéticos. A este grupo, ¿quién se le suma? Austria y ahora Italia, con gobiernos de centro-derecha también, claramente contrarios, ¿no?, a la política permisiva, según ellos, que tiene la Unión Europea con respecto a las migraciones. El gobierno joven y derechoso de Austria. Exactamente. Y del otro lado, principalmente Francia y Alemania, a los cuales se le agrega ahora el nuevo gobierno español de Pedro Sánchez, que van a ser de alguna manera el bloque contrario, el que quiere mantener una legislación más favorable, aunque sigue siendo una legislación realmente muy, pero muy cruda. Recordemos los muros que tiene Pedro Sánchez en Ceuta, ¿no?, y a donde mueren migrantes todos los años tratando de pasar desde la frontera con Marruecos. Sí, y en relación a Portugal, el gobierno portugués justamente ayer se había comprometido a recibir a los migrantes del barco Lifeli, que era justamente uno de los barcos parecidos, una situación parecida a lo que se vivió hace unos días también ante la prohibición del gobierno de Italia de recibir refugiados. Bueno, el gobierno portugués sale a la sale a resolver en parte esta situación. Ahora, un tema este a los dos lados del Atlántico, realmente muy, pero muy heavy, muy duro, con respecto a las políticas migratorias. Hemos armado una nota al respecto con una serie de datos. Muy la pueden nota. Encontrar en ombelico.com.ar. Ahí van a estar todos los datos, los números que tienen que ver con el fenómeno de los refugiados y el fenómeno de las migraciones en Europa y en Estados Unidos. Y sobre la base de este temón que tiene que ver con los migrantes, nos vamos a México. Así es, México que vota el domingo. Presidente, vicepresidente, 128 senadores y 500 diputados se someterán al comicio popular este domingo en unas elecciones que pueden cambiar el eje regional. Uh-huh. Por lo menos está la posibilidad y hay altas probabilidades. ¿Por qué? Porque según las encuestas, el progresista, el candidato de la centroizquierda, Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO, puede ganar las elecciones, ya que encabeza todas las encuestas con alrededor del 46% de los votos, 45, 48. Sería, la verdad, es la primera vez que la izquierda o la centroizquierda tiene serias posibilidades de ganar las elecciones presidenciales en México. Recordemos, un país que tuvo 70 años de gobierno ininterrumpido del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, el actual oficialismo, que solo se vio interrumpido por 12 años del partido de la Acción Nacionalista, claro. El autonomista nacional. Si el PRI es de derecha, el PAN es más de derecha. Claramente. Sí, claramente. Así que primera vez en la historia que México puede tener un gobierno de izquierda. Las elecciones el domingo, yo hablaba con algunos periodistas ayer en México, me decían, sentimos que la cosa está definida. Efectivamente, los números dicen eso, porque si uno va a mirar las encuestas, claramente, las encuestas son encuestas, pero dan 47% para López Obrador, 27% para Anaya, son números realmente con una diferencia de 20 puntos y la mayoría, inclusive el New York Times esta mañana titulaba que la diferencia ya es irremontable. Sí, todo hace indicar que Manuel López Obrador ganará las elecciones el domingo, pero bueno, hay que esperar porque no dejan de ser encuestas. Claramente. Y los comicios el domingo son muy importantes. Los resultados van a estar el lunes. Van a tardar un poco en ser públicos los resultados finales, así que ya están anunciando que el domingo a la noche es difícil de que haya números oficiales al 100%. Nada de manijearse. Claro, nada de empezar a preguntar por Twitter muy seguido qué pasa. Un sondeo rápido, Manuel López Obrador, candidato de la centroizquierda, fue el expresidente del Partido de la Revolución Democrática. Los otros candidatos son Ricardo Anaya, del PAN, un hombre también, un hombre de familia rica que estuvo en los Estados Unidos, y el candidato al oficialismo es José Antonio Meade, que nunca se sometió a una elección, pero participó en 5 gobiernos mexicanos. Ocupó 14 cargos en 5 gobiernos distintos, es un tecnócrata también que estudió en los Estados Unidos, que enfrenta a estas elecciones, ocupa el tercer puesto en las encuestas Meade con el 22% de los votos. Será el presidente electo, ganará las elecciones con la mayoría de los votos. No hay segunda vuelta, no se necesita un mínimo de votos. El que tiene un voto más que el segundo gana las elecciones. Así que el domingo habrá nuevo presidente mexicano y se puede reconfigurar el sistema regional porque por primera vez puede ganar la izquierda en México. Por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino. Estamos en comunicación con nuestro compañero y amigo Fernando Vicente Prieto. ¿Cómo te va, Fer? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Todo tranquilo. Acá, con vos también, ya lo hemos dicho a Santi, lastimosamente, todo llega medio tarde, ¿no? Es como una bola en radio, esto con los tiempos. Pero sí, vos me comentabas de una situación que se está dando en Venezuela con respecto a los campesinos que tomaron una institución en Venezuela. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Los porqués de cómo se está llevando adelante todo esto? Sí, se trató de una toma que se hizo el lunes pasado. Finalmente se tomó durante la mañana y se levantó a la noche a partir de que se llegó a una mesa de diálogo. Me parecía interesante señalar esto, por un lado, bueno, porque está sucediendo en estos momentos, parte del diálogo tiene que ver con la interlocución con el Instituto Nacional de Tierras, que así se llama la institución, que se tomó en Barinas, y ahora, justo en este momento, hoy tenían la reunión los movimientos campesinos, donde hay, bueno, un amplio arco de organizaciones, que son consejos comunales, bueno, cooperativas, movimientos como la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, la Coordinadora Agraria Ezequiel Zamora, bueno, y varios otros movimientos políticos y sociales de la región. Me parecía interesante porque en general cuando hablamos de Venezuela hablamos a partir de algún acontecimiento como elecciones que enfrenta a la derecha con el gobierno chavista o insurrección de la derecha o movilizaciones violentas, pero no hablamos tanto de las contradicciones que las hay al claro. interior del campo revolucionario, y me parecía importante, bueno, comentar brevemente la situación esta, ¿no? Claro, como que se da por descontado que el conflicto interno está resuelto a partir de que los mismos campesinos que apoyan el gobierno no deberían llevar adelante planes de lucha o cosas por el estilo. Es como cuando acá se decía, le estás haciendo el juego a la derecha, ¿no? Sí, de todos modos, en Venezuela, el pueblo venezolano es un pueblo muy crítico, siempre no nos cansamos de destacarlo, porque contrariamente a lo que uno podría pensar de otros procesos, en Venezuela se discute todo y lo discute todo el mundo. Y los movimientos, hay movimientos de carácter nacional, como la CRBZ, que es un movimiento realmente admirable, muy grande y muy organizado y muy combativo, ¿no? Y nunca ha dejado de plantear la lucha contra la corrupción, la movilización por el protagonismo popular y las demandas básicas que sostienen el movimiento, que orienta más de 100 comunas. Y justamente lo traigo a colación porque se da una dialéctica interesante. Ellos están presionando para que el INTI, hay un consenso generalizado en el movimiento campesino con que el INTI, este Instituto Nacional de Tierras, no está cumpliendo con la función que es favorecer la posesión y la producción agropecuaria a partir de las comunas y del movimiento campesino, y lo plantean como parte de un plan de lucha. Pero al mismo tiempo se dan casos como el que también les quería comentar, como en el municipio Páez, que gobierna la Corriente Bolívar y Zamora, que es un movimiento de base fuertemente campesina, donde ellos en estos días también difundieron en su página web una nota que se llama "Conozca el modelo productivo que dio resultado". Yo voy a comentar algo muy, muy brevemente, le recomiendo esa nota en crbz.org, donde ellos comentan que en el municipio Páez, que gobiernan, están impulsando una serie de iniciativas muy interesantes en esto de pensar el Estado y el movimiento en una dialéctica de participación que promueva la participación popular, ¿no? Y ahí, bueno, plantean que tienen patios productivos familiares donde impulsan, o la alcaldía brinda semillas, elementos para la producción a través de los CLAP, que es una iniciativa nacional, e impulsan de esta manera la producción familiar. Pero después, además de eso, ya están haciendo convenios de siembra con pequeños y medianos productores, dicen ellos, tanto privados como comunales, desde una hectárea hasta 50 hectáreas, ¿no? Donde ellos, la alcaldía en realidad, el movimiento desde la alcaldía, ofrece las semillas, insumos y apoyo también en maquinarias, y el 60% de la producción queda para el municipio, que lo comercializa o lo distribuye en sus redes de atención social, ¿no? Entonces están las dos caras. El movimiento campesino en Venezuela, a pesar de estos años de revolución, en los últimos 20 años, tiene más de 300 asesinados. Es una cifra muy importante porque hay lugares donde los terratenientes tienen un nivel de poder muy grande, e incluso los cuerpos oficiales como la Guardia Nacional o alcaldías chavistas están a su favor, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay una experiencia como para comentar desde los movimientos que en sus dos caras me pareció que era interesante para traerlo acá, porque justamente el lunes se hizo esta toma en Barinas, que es la región donde nació Chávez y donde también es fuerte el movimiento campesino, entre ellos la CRBZ. La del Pajarito sería, la zona del Pajarito. Sí, el pajarito, bueno, es parte de lo que quedó de esa campaña, sí, pero sí, sí, este, sí. Hay un espíritu épico que incluye el recuerdo de Chávez, pero en un sentido práctico muy interesante. Claramente. Claramente. No, y además es muy interesante, creo yo, esta cuestión que vos traes a colación, a donde quizás es necesario romper ese pensamiento binario según el cual, si estás con nosotros no hay forma de generar algún tipo de tensión, de crítica, inclusive de decir, bueno, hay sectores del chavismo que hoy están favoreciendo a los sectores propietarios. Es decir, la revolución en Venezuela... Creo que es una revolución en continua y permanente tensión, inclusive desde adentro. Generalmente se lo mira desde afuera, ¿no? Sí, sí, tal cual. De hecho, es algo que caracteriza a todo el periodo de la Revolución Bolivariana, o sea, no solo desde que está Maduro en el gobierno, sino que permanentemente, de hecho la mayoría de los asesinados han tenido lugar en los primeros años de la revolución a partir de rescates de tierra, claro, que también paradójicamente los impulsaba, o sea, los avalaba políticamente Chávez, públicamente, y las políticas del gobierno, ¿no? El golpe a Chávez en el 2012 lo dan por una serie de leyes, entre las cuales una de las más importantes, la ley de tierra, que fue sancionada a fines de 2001. Y ahí es donde la oligarquía principalmente, que está muy vinculada económicamente también a la burguesía comercial, importadora y exportadora, define dar el golpe en abril del 2002, ¿no? Entonces es un punto muy interesante porque además ambos temas, ¿no? Tanto la protesta de este lunes como la experiencia que ellos cuentan en estos momentos, tiene que ver con una situación de crisis económica y donde es muy importante la producción de alimentos, ¿no? Y el autoabastecimiento para no depender de las importaciones. Fer, muy interesante, la verdad, la reflexión. Si te parece, ¿hay alguna cuestión muy importante que se dé durante esta semana como para, en la agenda, digamos, de los movimientos sociales, como para mencionar? Mira, para mencionar, ayer también fue un plantón se hizo en Bogotá por la libertad de Julián Gil, el compañero, sí, del Congreso de los Pueblos, que hace 3 semanas fue detenido el 6 de junio, justamente un rato antes del programa de ese día, y ha sido acusado por el Poder Judicial colombiano de integrante del Ejército de Liberación Nacional, en un contexto, bueno, que como el que se ha descrito en estas semanas en el programa desde diferentes ángulos, ¿no? Claro. Así que es una acusación muy grave, y se hizo un plantón en Bogotá, y se está trabajando una campaña de solidaridad internacional, que donde ahí está Alba Movimientos impulsándola, porque bueno, Julián es parte del equipo de internacionales de Congreso de los Pueblos y ha estado en contacto con las organizaciones de Alba. Fer, muchísimas gracias entonces por este contacto y volvemos a oírnos la semana que viene. Seguro. Nos vemos el miércoles. Un abrazo. Listo. Abrazo. Hablábamos con Fernando Vicente Prieto, periodista, uno de los integrantes del ALBA, de los movimientos sociales. Siempre es interesante estar siguiendo un poco cuál es la actualidad de los movimientos en América Latina y en este caso hablando de Venezuela y Colombia. Interesante, no conocía esta banda. Tampoco. Es verdad. Se llama Ciclo, una banda de Nicaragua. El tema se llama justamente Mentira, Sangre y Traición. Que obviamente, si ustedes escuchan el estilo de todo esto, ¿quién habrá elegido esta banda? Lo estaba pensando. Una sola opción ahí, Nehuen. Nehuen Alegretti fue el productor musical del Ombelico del Mundo del día de la fecha. Le mandamos un gran abrazo. No ha podido estar aquí con nosotros por motivos laborales, pero obviamente ha estado trabajando para que esto salga bien al aire. También quien ha estado trabajando para que esto salga más que bien al aire es nuestra compañera Luciana Franco, que es la encargada de la operación técnica del programa del día de la fecha y que dentro de unos minutos nomás la van a poder escuchar en vivo y en directo aquí en el aire del 106.3 con Androides Paranoides, este proyecto que está llevando adelante, que mezcla historias de música, cultura. Yo estuve escuchando los primeros programas y la verdad que he escuchado historias que no conocía y que hay algunas historias internacionales muy interesantes. También algunas cosas sobre bandas, recitales. Lo recomendamos. La verdad, muy recomendable, muy recomendable. También ha estado el señor Juan Ignacio Arechaga como productor periodístico del Lombelico del Mundo del día de hoy. El señor Lucio Garriga Olmo. Nos reencontramos el próximo martes. Hablando de Nicaragua, justamente recomiendo prestarle atención al conflicto porque se retomó el diálogo entre las partes y ya hay más de 200 muertos desde la crisis que se inició el 18 de abril pasado. El licenciado Francisco Castaño. Un placer, como siempre, un gusto, la verdad. Bueno, nos reencontramos el miércoles que viene. Atentos a la política exterior argentina. Vamos a Argentina el sábado, ahí estaremos para alentar, como siempre. Mi nombre es Federico Larsen, les recordamos www.ombelico.com.ar. www.ombelico.com.ar es la revista web que hemos dado en lanzar durante este año 2018 y a donde van a poder encontrar la mayoría del material que realizamos aquí en el programa radial y muchísimo, pero muchísimo más. Nosotros, por cuestiones de tiempo, no podemos abarcar todo. Ustedes van a tener todo el tiempo para leer todas y cada una de las notas que preparamos para el Ombelico del Mundo. Una vez más, hasta el próximo miércoles a las 18 horas. Chau.